Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Defensa Personal, el programa de resistencia y movimientos sociales en Radio Nopal, transmitiendo desde la colonia San Rafael. Y hoy tenemos un programa muy místico y muy interesante. Tengo aquí a mi querido amigo Jorge Luis Moranés, con el que vamos a hablar de brujería y artes ocultas para el trabajo de activismo y resistencia. Hola, Pame. Cuéntanos, ¿cómo vas? Un poquito de ti, amigo. Todo bien, pues muy feliz de estar por acá y que me des el espacio para estar hablando de estos temas que tanto nos fascinan y pues a muchos les causa algún tipo de tabú, pero para nosotros es como cuestión normal casi que del día al día de estarlos practicando y hablando también, ¿no? Bueno, y justo uno de los objetivos que siempre digo que tiene este programa es como hablar de como formas fuera de lo común de cómo llevamos nuestro activismo en el día a día, ¿no? Y creo que para mí todo este tema del esoterismo, de la espiritualidad, de la magia, como que es una parte súper importante de mi vida también, y como que siempre lo había pensado como algo como separado de mi activismo, ¿sabes? Y creo que apenas hasta tiempos como muy recientes como que empecé a hacer esas conexiones. Y bueno, de hecho este programa fue idea de Jorge, ¿eh? Claro. Y como que tú fuiste el que propusiste como, bueno, hablemos de cómo las y los activistas a lo largo de la historia han utilizado estas herramientas para el activismo y para la resistencia. Así y para la protesta es. Y fue como obvio, tenemos que hablar como de este tema, ¿no? Y que vemos que ahora hay como un auge súper fuerte como de este, como neobrujismos, ¿no? Y que creo que es muy importante que para saber cómo fue que llegamos a este punto en el que estamos utilizando ahora estas herramientas en la vida de tener el activismo, como que tenemos que como hacer un repaso como un poquito de esta historia, ¿no? Sí, así es. Y bueno, no sé si me permitís adelantarme un poquito. Claro, y dejar un poco claro lo que es este concepto de ocultismo, que más que todo lo que va es refiriéndose hacia lo desconocido, o sea, todos esos conocimientos y prácticas que tienen relación con la alquimia, la astrología, ¿qué más puede ser? La herbología. Sí, todas esas cuestiones que tienen como ese sentido oculto, como que muchas personas lo ven como malo, incluso hasta oscuro, que realmente es como una idea que es incorrecta, ¿no? Esto va más ligado a lo que no tiene una explicación, por decirlo así, como hacia lo paranormal, a lo inexplicable. Y pues, si bien es claro, esto es como algo opuesto a la ciencia, como que no está cuantificado, no hay forma de cómo explicarlo. Entonces, como no hay resultados de cómo demostrar ciertas cosas que suceden en el día a día y todas estas cosas ocultas, pues la ciencia lo desecha y no le presta atención, ¿no? Bueno, y creo que es súper importante justamente hacer este repaso histórico como para también entender cómo es que todas estas prácticas o artes se volvieron en pseudociencia, ¿no? Y también de dónde viene como este choque y esta a veces mucha malinterpretación o incluso minimización de como todas estas herramientas, ¿no? Y como para mí también es muy importante como hablar de los grupos, ¿no? Que utilizan todas estas prácticas, porque creo que justo desde ahí empieza la disidencia, ¿no? Y desde ahí empieza como la resistencia que han tenido estos grupos como para pelear en contra del sistema de diferentes formas, ¿no? Y creo que por eso es muy importante como recordar esta como cacería de brujas, ¿no? En el sentido literal, que ha existido como desde hace mucho tiempo y que ahora en la época moderna se como sigue existiendo de una manera diferente, ¿no? Y bueno, las brujas han sido mencionadas, o sea, brujas, hechiceros, magos, desde incluso la Biblia, pero creo que hubo un parteaguas en la Edad Media. Y bueno, también como a finales del Imperio Romano, por ejemplo, cuando los druidas fueron como expulsados por el Imperio Romano y como que ahí fue cuando se empezaron a perseguir como a todas estas personas. Y creo que un momento muy clave fue la creación del Maleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, que es justo el libro que utilizaba la Santa Inquisición y bueno, el Tribunal de la Inquisición para perseguir a las brujas, a los magos, hechiceros o como cualquier persona que tuviera cualquier tipo de actividad que ellos llamaban como malévola o que estuviera vinculada con el demonio. Pero como siempre hay que tener el contexto histórico y como justo era en una época donde justo estos imperios, bueno, no imperios, pero más bien estos reinados o monarquías como de la Edad Media se empezaban a construir y habían todos estos grupos como que no reconocían a estos reyes que de un día para otro se proclamaban como monarcas de todos estos territorios que habían estado como pues pues que había habitantes ahí desde hace mucho tiempo y que justo estos grupos que en su mayoría también eran paganos o que manifestaban como otro tipo de prácticas religiosas o espirituales que no eran necesariamente como vinculadas al cristianismo, como que la Santa Inquisición tuvo que inventar este compendium, que es el Martirio de las Brujas, como para tener unos lineamientos o unas excusas para poder perseguir a todos estos grupos, que en realidad lo que trataban de hacer era como reprimir todas estas revueltas que había en contra de los reyes, ¿no? Así es. Sí, algo también interesante que sucedía más o menos en el mismo tiempo fue las situaciones acá en la América prehispánica, por decirlo así. Bueno, se tiene conocimiento que antes de los olmecas, en la época proto-olmeca, por decirlo así, ya había conocimiento de hechicerismo, de brujería en cuanto a ese tipo de civilizaciones. Y fue hasta los mayas en su apogeo, como en el periodo clásico, cuando ya se empezaron a tomar más en cuenta, o mejor dicho, a visualizar más estos aspectos de hechicería y brujería, y que estaban representados como en muchas urnas, como lo eran murciélagos y arañas y cosas así, que tenían como esta relación no tan vívida, o por decirlo así, como criaturas nocturnas y demás. Entonces era como esa connotación que se le empezaba a dar a en cuanto a hechicería y ocultismo. Y fue justamente, bueno, en los relatos de Sahagún, fue el quien vio, o mejor dicho, dio a conocer todos estos relatos de por qué hubo ese fuerte, como, bueno, mucha gente muerta en la conquista, pues todos estaban en desacuerdo, no entendían bien por qué hacían tantos tantos sacrificios y demás que eran relativos a su religión, y pues muchos de ellos terminaban decapitados. Claro, y creo que otra cosa súper importante también, bueno, definitivamente la Santa Inquisición no solo pasó en Europa y se extendió, y creo que de hecho las partes más sanguinarias del Tribunal de la Inquisición pues fueron justo en América Latina, ¿no? Y que es súper importante hablar de aquí del papel de la mujer como en todo este rollo como de las brujas, ¿no? De entrada, como justo este libro del Martirio de las Brujas tenía una frase como casi que inicial de todo, que decía que la hembra es más amarga que la muerte. Y como que ahí, como que todo este compendio de lo que ellos le llamaban como delitos de brujería, venían desde cosas como tormentas o como incluso sequías, o cuando una, no sé, en alguna granja como los sembradías y morían, desde esas cosas como que tienen que ver más con la naturaleza, o otro tipo de cosas como cuando un hombre se enamoraba como de una mujer y dejaba a su familia, o si algún hombre era estéril, etcétera, como todo este listado de cosas que no tenían ni siquiera relación entre sí, como todo eran culpa de las mujeres y de las brujas, ¿no? Y de hecho tenían estas cosas muy absurdas como de llevar a mujeres a los acantilados, a las que pensaban que eran brujas, y las hacían aventarse, y era como, bueno, si volabas eras una bruja, pero ay, chin, te caíste por el acantilado, sí, claro. Ah, chin, no era bruja, ¿no? Y una de las cosas que también me parece muy interesante de este libro es que dice que toda brujería proviene de la lujuria carnal y que en las mujeres es insaciable, ¿no? Entonces, creo que para mí este es un punto súper importante que va a seguir como es una línea para esta conversación que vamos a tener también, de cómo desde toda la vida como que le ha tenido mucho miedo como a la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y que más allá de lo que sea que se puedan hacer cosas con el diablo, la brujería, otros dioses que no fueran como Jesús, o sea, me refiero a Dios o como el cristianismo, como que siempre todo parece que va vinculado como a esta opresión hacia la mujer, ¿no? Y de hecho muchos historiadores hablan de que incluso este libro y la Santa Inquisición también era un tipo como de genocidio hacia las mujeres, porque no hay números oficiales, pero fueron miles y miles de mujeres que murieron en Europa y en América Latina, o sea, simplemente por este libro, ¿no? Entonces, como que al final fue un tema de una misoginia generalizada como y un temor a la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, como creo que una de las cosas que puedo mencionar es que definitivamente como esta fue una herramienta de opresión a grupos disidentes, ¿no? Y no solo a los grupos disidentes y a las mujeres en sí, pero también creo que aquí la clave está de cómo ahí se empezaron a satanizar y a como minimizar como todas estas prácticas, ¿no? Porque, no. Por ejemplo, ¿qué herramientas utilizan las mujeres? De entrada, como por ejemplo, herramientas como la herbología, que te permiten como tener una autogestión de tu propia salud, de tu propio cuerpo, que al final eso ahora como son llamadas pseudociencias, o como la homeopatía, o cosas que, pues, como que si no te adentras dentro como de la medicina tradicional, como ya sí, todo eso es como chamanismo, etcétera. Claro. Pero también creo que otras prácticas súper importantes como los aquelarres, que al final son espacios de como seguros para las mujeres, donde las mujeres pueden hablar entre ellas, y que como que siempre se ha tenido esta percepción de que mujeres juntas como problema, ¿no? Y que bueno, al final como que quisiera como decir que aquí también como hay una connotación súper diferente entre la palabra bruja y la palabra hechicero o mago, por ejemplo, o sea, no tiene esa misma como connotación negativa. Y creo que de ahí es que, bueno, podemos ver que cómo esa línea se trató de reprimir tanto en ese momento, pero que luego los movimientos feministas, como que es lo que seguimos hablando después, como han justo como retomado todo este lenguaje, ¿no? Bueno, y pues, o sea, creo que otra de las cosas que también es importante mencionar en este repaso es que no, bueno, por un lado queríamos mencionar como estos antecedentes, ¿no?, de esta represión tan grande y tan violenta que hubo, y que no es casualidad como que ahora estas cosas estén retomando, pero que hay algún, o sea, muchas prácticas antiguas, simbolismos, como otros tipos de arte que son muy antiguos y que se han como empezado a retomar ahora, o incluso simbolismos y cosas que utilizamos como activistas y que no tenemos idea de como el significado que vienen, o sea, que tienen y que vienen como lo de todas estas prácticas también como ocultas. Claro, claro. Bueno, y más que todo, se podría hablar como de unos símbolos en cuestión de protección, tal como es el tetragramatón, que al ser representado con una punta mirando hacia arriba, es como una forma de demostrar esa protección que tienen los magos. O sea, como todo ese conocimiento puro que va más allá del conocimiento que tenemos los seres humanos, y que su antagónico, por decirlo así, es esa estrella que tiene la punta mirando hacia abajo, que hace una relación más hacia la parte material, el ego, y que va más ligado hacia la magia oscura. Y bueno, más adentrándonos a toda esta cuestión del uso de simbolismos y demás, claro está la esvástica, representada por los nazis, específicamente, sí, dándole un pequeño cambio, un pequeño movimiento para que no fuera tan obvio como se ha representado en algunas civilizaciones del Perú, incluso en la antigua India y demás, ¿verdad? Y por otro, hay uno que es bastante popular y que viene a hacer más referencia a este tema en cuanto a la brujería y demás, que es la triqueta. Es este como triangulito que tiene unos como unas curvaturas, que está unido como si fuera una cadenita. Ajá. Y también el triskel, que son representaciones celtas y que aún se observan en algunas formas de sociedades, por decirlo así. Bueno, y como que me parece interesante que menciones como justo el simbolismo de los nazis, porque también hay como que uno de los debates más grandes que se está dando ahora, como de la mezcla entre el activismo y la brujería, es como todo este debate de la magia blanca y la magia negra, ¿no? Pero también como que en este mundo como más esotérico, pues siempre, o sea, se reconocen que existen energías blancas y energías negras, y que también así como los activistas y muchos grupos en este momento están utilizando como todo este conocimiento ancestral, bueno, el otro lado también, como existen como experiencias y situaciones donde, bueno, también está esa magia como que no, o sea, que es un, claro, más como maleola, ¿no? Claro, claro. Bueno, y también retomar un poco todas esas sociedades ocultistas que se generaron en Europa, particularmente en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Tal como justamente Hitler era seguidor de la sociedad de Thule, en la cual pues ellos tenían que confirmar o estar seguros de que ninguna de sus mujeres tenía sangre judía, ¿verdad? Y que era como esta cuestión de tener conocimiento de atrás de tu familia para poder formar parte de toda esta sociedad, por decirlo así. Y bueno, se habla también que muchas de las acciones que hacía Hitler, bueno, de sus malos actos, por decirlo así, pues tenía que ver, se relacionaban mucho con sus, podríamos decirlo así, como algunos mentores esotéricos que le decían, bueno, esta noche no vas a hacer tal cosa porque Mercurio está en cierta posición, digamos, como toda esa cuestión astrológica que estaba detrás y que no se llega a mencionar, pero que pues hay registros todavía, y bueno, y que salen a la luz, ¿no? Claro, y que creo que hablando de movimientos sociales, como es muy interesante también ver como las interpretaciones astrológicas, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo en planetas muy grandes como Urano, Júpiter, Neptuno, que sabemos que tienen impacto a nivel generacional. No sé, por ejemplo, el último año donde Urano, que es el planeta de la tecnología y de la innovación, estaba en Aries, como que, aparte, cada uno de estos planetas dura alrededor como de, no sé, más de 30 años, como en cada uno de los signos. Claro. Entonces, en los últimos 30 años fue como todo este auge de las redes sociales, porque Aries es como el símbolo, o sea, es el signo que habla de como la innovación, pero también de la persona y del individuo. Entonces, como que vimos todo, o sea, como que la innovación que es Urano más el individuo que es Aries, como justo vemos todo este como... Claro. Pues sí, como empuje de las redes sociales, ¿no? Entonces, como que también me parece súper como interesante eso, como ahora que Urano va a estar en Tauro, que es el símbolo del cuerpo y el autocuidado, como esperamos como una revolución justo. Y de hecho es súper interesante, esto lo estaba leyendo el otro día, como que viene ahora otra vez una era donde la medicina como de medio, o sea, que conocemos ya como científica, entre comillas, o tradicional, o sea, en lo tradicional actual, como que ya está decayendo y viene otra vez un florecimiento de la herbología, de la alimentación, o sea, porque justo es una revolución como del cuerpo nuevamente, ¿no? Entonces, como que al final del día para mí este es un tema donde como que nosotros como activistas y movimientos sociales podemos utilizar como todas estas herramientas como para darle un empuje como al activismo que estamos haciendo, como un tipo de complemento, ¿no? Y ahora que decías como de los nazis, justo también hay una, pues es una historia real, de cuando los nazis ya habían como invadido la mayor parte de Europa y ya estaban en Francia y trataron de invadir el Reino Unido, como muchas brujas de Reino Unido se reunieron en un lugar para hacer como un hechizo como protector y al final, pues de hecho los nazis nunca llegaron a Gran Bretaña, o sea, nunca lograron como tomarlo, ¿no? Entonces, como que este es un ejemplo de cómo, bueno, lo que mencionabas como del nazismo, como que utilizaba todas estas herramientas esotéricas, pero pues también del otro lado, digamos, como de los buenos, como también había personas buscando esa protección. Claro, sí. Y bueno, también sería interesante mencionar acá, dentro de esos movimientos, toda esta cuestión de el Alba Dorada. No sé si has escuchado, ¿no? El Alba Dorada. Bueno, es una sociedad también... que fue mostrada por Aleister Crowley. Eso fue más o menos en la época donde hubo esta revolución hippie, por decirlo así, 60s, 70s, en las cuales muchas personas querían formar parte de estas diferentes, bueno, específicamente de esta sociedad, en donde todo estaba muy hermético. O sea, muchos artistas de la época del rock and roll, por decirlo así, tenían como este despertar por el conocimiento, conocimiento oculto, perdón. Sí, bueno, y como que una de las cosas que también queríamos hablar era como esos ejemplos de bueno, cómo se han utilizado estas herramientas, porque después justo en la Edad Media como que parece que todos estos movimientos como que fueron reprimidos, pero en realidad sabemos que nunca se fueron, ¿no? Y justo una vía como muy importante de que este conocimiento siga vivo, conocimientos tan antiguos como el tarot, la astrología, como hablamos, la herbología, como que sabemos que las mujeres han sido como un canal como principal que de boca a boca como que se ha pasado esta información, ¿no? Pero no solo eso, sino como que vemos que siempre donde hay alguna como creencia espiritual que se reprime, ¿eh? Como que al final esa como creencia o esa práctica como que vuelve a resurgir de manera más fuerte, ¿no? Y uno de los ejemplos de los que queríamos hablar era cuando fue la Revolución Haitiana. Sabemos que Haití fue el primer país de América Latina que se independizó de su colonia. Y la revolución empezó en 1791 y se sabe como que esta ceremonia comenzó con una, o sea, esta revolución empezó con una ceremonia vudú. Y como hay mucha información como muy dispersa de, en realidad, de cómo fue esta ceremonia, ¿no? Hay algunos que solo dicen tipo, no sé, que fue con cánticos o humos o como este tipo de cosas, hasta hay quienes dicen que había como sacrificios de animales, etcétera, como que no hay como información muy concreta al respecto, pero lo que sí sabemos es que, bueno, el vudú era una práctica que estaba prohibida durante la colonia francesa, ¿no? Pero que la gente nunca dejó como esa creencia y que al final, como creo que es súper importante decir aquí que, bueno, por un lado podríamos decir que a lo mejor que esta revolución que fue exitosa, pues sí, a lo mejor pudo ser apoyada como por todos estos espíritus o deidades que se llamaron en ese momento. Pero que más allá de eso, creo que también este tipo de prácticas como esotéricas y de brujería como nos como que es una manera como de unificar como a las personas que están haciendo esta práctica, ¿no? Y que al final creo que más allá de las prácticas en sí misma, creo que las personas o grupos que tratan de reprimir estas prácticas es justo por eso, ¿no? O sea, como por el poder y la potencialidad que tiene de unificar a las personas bajo como una misma como actividad, ¿no? Sí, claro, es como tratar de reprimirles ese conocimiento, saber que ellos al no tener control, pues se sienten desprotegidos y tienen como ese miedo de ser atacados, por decirlo así, como no saben qué es lo que puede suceder con un acto de brujería, por decirlo así. Entonces llega esa parte del miedo, de poder desligarte ese poder que estás teniendo en ese momento. Y algo muy, muy interesante, recuerdo que cuando estudiaba en el colegio, todo este tema tiene un género literario que se llama realismo mágico, que es como ese poco, como esas ideas mágicas, como todo lo que no se puede explicar, y cómo las culturas afrodescendientes que empezaron a poblar pues desde las islas de las Antillas y demás, y llegaron a América, pues cómo empezaron a esparcir ese conocimiento y pues también cómo la religión, el cristianismo en sí, cómo lo empezó a criminalizar, por decir así, matando a muchas personas y pues utilizándolos como esclavos y pues apartándolos, ¿verdad? De incluso hasta desde su misma sociedad y costumbres para que no siguieran con todo esto. Bueno, y creo que me parece súper clave lo que acabas de decir, justo la palabra correcta es criminalización. Y creo que aquí esto me encanta porque es cuando justo empezamos a hilar como conexiones entre los otros programas que hemos tenido. Porque, no sé, por ejemplo, hace 2 semanas hablábamos con Sebas como todo este tema de la discriminación sistémica, el racismo, como de la opresión, ¿no? Y hablábamos como justo ciertas como, no sé, digamos, características o identidades o prácticas desde lo musical hasta como lo estético de ciertos grupos como siempre son marginados, ¿no? O sea, como esto es naco, o en este caso como podemos decir como, bueno, justamente todas estas prácticas espirituales de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, o sea, como al llegar este como sistema opresor que fue el colonialismo, pues justamente es que fueron relegadas, ¿no? O también hace varios programas atrás hablábamos como de la cultura pop, ¿no? Que mi amigo Leo decía que la cultura pop como que siempre ha pertenecido a las mujeres y a los hombres gays, y por eso mismo, como son 2 grupos marginados, como que entonces no se le toma importancia. Y este punto me parece súper importante porque creo que hay un montón de saberes como milenarios y que sabemos que sí funcionan, pero justo por pertenecer a estos grupos que están como, digamos, fuera del sistema, como entonces inmediatamente se arreglan como esto no sirve, esto es chamanismo, como no, como deberías ir con un doctor, como toda esta medicina en vez de este tecito, como claro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que para mí, por ejemplo, en lo personal, que también una de las cosas que hablábamos con Sebas hace 2 semanas, es como el tema del autocuidado, ¿no? Que es para mí un tema súper, súper clave como en el tema del activismo y la resistencia y los movimientos sociales, y que creo que todas estas prácticas de la brujería también te ayudan a como tener ese autocuidado, o sea, ¿no? Para mí, me gusta trabajar con cristales, por ejemplo, o con el tarot, o con hierbas, que justo son herramientas de autoconciencia, claro, de abrir como esa conciencia mental, y que al final al sistema como que tampoco le conviene que tú tengas esas herramientas como para abrir tu mente, no claro, sé, ¿me claro, entiendes? Sí, lo interesante también es como ver esas personas escépticas. Me ha pasado, bueno, que no soy como un gran conocedor de la lectura del tarot, pero cuando alguna persona me lo pide o algo así, ya sacamos las cartas, hacemos una tirada, y como que cuando te da ese mensaje es algo que tienes que escuchar justamente en ese momento. O sea, a pesar de que podrías estar idealizando otro tipo de conocimiento, pues no, o sea, las cartas a veces te dicen como no, lo que tienes que enfocarte es en esta cosa de tu vida, como prestarle un poco de atención. Y bueno, también como esa cuestión de tener el tarot del carácter de ser como una cuestión adivinatoria, que más que eso yo no lo veo así, sino más que todo es como un mensaje, como una premonición, por decirlo así, de cómo podrías, de lo que podría suceder si llegas a continuar con el camino que estás teniendo, o si bien podrías retomar o replantearte las cosas y demás, ¿no? Al igual que poder tener el chance, la oportunidad de conocer también tus el tránsito planetario, dónde está ubicado cada planeta y demás, y cómo eso va a tener cierta influencia en tu día, ¿verdad? Sé que hay muchísima gente que es súper clavada en eso y que se desvive leyendo sus horóscopos a diario y demás, y que me va a pasar tal y tal cosa y demás, pero también sería bueno, y aprovechando el espacio, retomar que cuando se habla de esta cuestión del horóscopo y de las posiciones de los astros y demás, tal cual tu signo solar no es lo que define lo que va a sucederte, tal como te aparece en el periódico, o si lo citas en algún sitio web, sino también hay que tomar en cuenta pues la posición, o mejor dicho, cuál es tu ascendente, también cuál es tu signo lunar, o sea, como que todo viene a ser parte de, o sea, todos esos pequeños aspectos, mejor dicho, viene a ser parte de todo ese complemento, ¿verdad? O sea, se habla también de que el signo solar es como si fuera tu coche, tu carro, uh-huh. Y que tu signo ascendente es como el chofer, digamos. Entonces es como el chofer puede manejar o cómo puede guiarte hacia ciertos rumbos, digamos, teniendo siempre como ese conocimiento previo de o mejor dicho, características que tiene cada signo y demás, ¿no? Claro, y bueno, justamente en este tema como de activismo y así, una clave es saber, por ejemplo, dónde está Marte en tu signo, porque Marte es como tú tomas acción hacia ciertas cosas y también es como manejas la ira, ¿no? Entonces a veces, como en todas estas situaciones como de injusticia, también y como que cargas tanta ira, es como, bueno, ¿cómo canalizas esto, no? Pero creo que una de las cosas que dices, ya sea como en la astrología o el tarot o cualquier otra de estas artes, como que creo que mal llamadas adivinatorias, como creo que justo el tema es que hay muchos mitos como alrededor de estas prácticas y por eso hay como tanto rechazo, ¿no? Y que creo que justamente es por esto que hablamos y por eso es tan importante como retomar la historia como para saber, o sea, por qué se ha tomado tanto esfuerzo como para reprimir. Una de las cosas que hablábamos también el otro día es que la represión siempre es igual a la potencialidad, o sea, como el tamaño de la represión es igual a la potencialidad que tiene algo, ¿no? Y como hay tanto potencial como en estas herramientas, tanto en lo personal como para en lo social, que bueno, justamente hay como tantos grupos como tan obsesionados con reprimir esto, ¿no? Y bueno, si apenas se están uniendo como al programa, estamos con Jorge Luis Moranés el día de hoy hablando de cómo podemos utilizar las herramientas de esoterismo y de brujería para el trabajo diario de activismo y de resistencia. Y ahora vamos a ir a un break musical. Dejar Listo. Estamos de vuelta en Defensa Personal. El día de hoy estamos con Jorge Luis Moranés hablando de cómo podemos utilizar la brujería y otras herramientas de ocultismo y de esotería para nuestro trabajo como activistas, ¿no? Y justo estábamos hablando de algunos ejemplos de cómo esto se ha utilizado en temas de activismo más actual. Y una de las primeras referencias que también tengo, que creo que son muy importantes, es este movimiento que se llama Witch, que nació en Estados Unidos, que la traducción que tiene es Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno, pero que luego esas mismas iniciales han tenido diferentes significados según como los grupos han retomado esta identidad, y que creo que fue uno de los primeros este movimiento es muy icónico porque salió un poquito de como las muestras de feminismo tradicional que estaban teniendo como en ese momento, ¿no? Sobre todo en esta época, como a finales de los 60, que las mujeres estaban tratando de ocupar diferentes espacios, como retomar toda esta ideología de las brujas, como que a mí me parece súper potente, y creo que fue la primera vez después de tanto tiempo, después de esto que hablábamos como de la Edad Media, etcétera, que se hizo como de manera un poco más literal, como incluso en la vestimenta que tenían, y que creo que el activismo siempre tiene un factor como que tiene que ser sorpresivo y llamativo y original, y creo que justo tener como toda esta iconografía como fue súper potente, ¿no? Y ellas hablan de que algunos de los principios que se tienen como para poder formar parte de esta como conspiración terrorista internacional de mujeres del infierno es, por un lado, el respeto por la tierra, que creo que eso es súper importante, y que a veces como que creo que esto se lleva justo a las prácticas diarias, ¿no? Lo que hablábamos de incluso como los alimentos que ponemos en nuestro cuerpo, como la medicina, como no invadir a otras especies, etcétera. O sea, son cosas que estas prácticas como de brujas se llevan realmente al día a día, ¿no? Que incluso hay muchos movimientos ecologistas que se quedan como en ese discurso, pero no pasan como a la práctica, ¿no? Otro principio súper importante es la conexión y el poder femenino, que es lo que mencionabas hace rato, por ejemplo, de los aquelarres, que creo que, por ejemplo, ahora está súper de moda que no solo entre grupos de activistas, pero grupos de mujeres en general, se hagan estos como círculos de mujeres, ¿no? Que son estos espacios donde nos sentamos como a hablar de algún tema en particular, y que creo que ha sido súper potente y súper sanador para muchas de nosotras, y que luego incluso estos círculos se abren como para que hombres se puedan integrar en este trabajo también, ¿no? Entonces, y que eso definitivamente, bueno, es una práctica no solo de las brujas de la época antigua, pero también de muchos grupos nativos que toda su toma de decisiones las hacen a través como de estos círculos de toma de decisiones. Otra cosa súper importante también de los grupos de brujas es respetar el libre albedrío de los demás, que creo que aquí justamente viene otra vez esto que hablábamos de como la intersección, o más bien el antagonismo o el debate entre como la brujería blanca y la brujería negra, y como si está bien como hechizar o mandar una maldición a alguien que te está haciendo el mal, ¿no? Y que eso me recuerda a un ejemplo que seguramente ustedes escucharon o conocen en Estados Unidos hace 2 años, me parece, de este chico Brock Turner, que es un güey que violó a una chica en Stanford, y que lo vieron, ¿no? Y que el güey, un chico blanco, salió libre. Y lo que hicieron es que muchas brujas se juntaron como para hacerle un hechizo, ¿no? Y tengo aquí el hechizo en inglés, lo voy a tratar de traducir, pero dice como: Brock Allen Turner, nosotras te hechizamos. Tú vas a ser impotente. Vas a vivir en constante dolor y vas a sentir agujas en tu estómago. El alimento te traerá ninguna sustancia. El agua no llegará a tus pulmones. El sueño te llenará de de pesadillas. La vergüenza será tu manto. Tú te entregarás a la justicia. Mi magia es fuerte, poderosa y mi hechizo funcionará. Y entonces esto como que lo dijeron muchas veces varias brujas como en todo el país, ¿no? Y bueno, sabemos que este tipo como que al final no, de hecho, pues no está en la cárcel. Pero como que abrió un debate súper interesante de, bueno, como esto, como que en realidad, entre círculos de brujas como siempre se habla de que, bueno, cuando tú hechizas a alguien más o le mandas una maldición, como que eso te ata a ti también, ¿no? Entonces como que tampoco es como muy positivo que se hagan este tipo de cosas. Pero otro ejemplo contrario es, que también típico de un violador, como que el hechizo lo que hicieron es más bien que era un chico que era un violador en serie y que el hechizo se trataba de que él cayera a la ley, o sea, que la ley lo encontrara debido a sus propios errores. Y justamente eso fue lo que pasó, como este chico cometió varios errores y así fue que la policía lo pudo encontrar y así lo capturaron, ¿no? Entonces son como formas diferentes, ¿no? Y que creo que más allá de que si el hechizo funcione o no, como que otra vez es lo que hablamos como de cómo este tipo de ejercicios y prácticas pueden como unirnos. Y que creo que en una situación como esta, por ejemplo, de violación y de impunidad, como que creo que hay mucha desesperación, ¿no? O sea, hay como una impotencia súper grande de no podemos hacer nada al respecto, como vemos que la ley no está de nuestro lado, y a lo mejor pues esto nos puede traer incluso un tipo de consuelo y de empoderamiento que creo que es súper importante para grupos de activistas que a veces como están súper desgastados por tanto trabajo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, y bueno, hablando un poco acerca de la situación acá en México, bueno, desde que estoy acá en el país, yo soy de Costa Rica, me ha llamado mucho la atención esto de la medicina tradicional mexicana, ¿no? Que es las famosas curanderas, las que tienen como ese contacto con la naturaleza, todo ese conocimiento de y facilidad, si podría decirlo así, de encontrar a través de diferentes hierbas y de diferentes conocimientos cómo te pueden quitar un mal, ¿no? O sea, no tanto de una forma individual, sino colectivo, cómo esas personas a veces hasta van, piden que vayan a tu casa y que te hagan una limpia, ya sea con diferentes hierbas y demás, ¿no? Y para mí algo que me parece muy, muy gracioso y es esto de los amarres, ¿no? Los famosos amarres, que es como que quiero a tal hombre o quiero tal cosa, no sé. ¿Qué sabes? Sí, bueno, y también ahorita que dijiste lo de como las curanderas, también me recordó en Chile las machis, que son como las líderes espirituales del pueblo mapuche, como muchas veces las han invitado a limpiar lugares donde hubo como casas de tortura en la dictadura, ¿no? Y que han sido como súper clave como para sanar como toda esa como experiencia tan horrible, ¿no? Que a veces como que incluso la sociedad chilena le ha costado un montón de trabajo como saber superar o hablar de esos temas, y que es energía contenida y que, bueno, las machis vienen como a limpiar y a tratar de sanar como esa energía, a pesar de que, bueno, también sabemos que el pueblo mapuche como está relegado dentro de su propio territorio, ¿no? Y quería leer ahora un extracto súper chiquito de un libro que se llama Brujería Apocalíptica, que es de un escritor que se llama Peter Gray, y justo este es un libro, de hecho salió, no sé, hace un par de años, es un libro reciente, que justo habla de cómo se puede utilizar la brujería y más bien incluso la responsabilidad de utilizar la brujería como en un entorno de catástrofe natural, como justo apocalíptica, de cambio climático, como de capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, él tiene un manifiesto y una parte del manifiesto dice lo siguiente. Dice, la brujería es el recurso de los desposeídos, los sin poder, los hambrientos y los abusados. Otorga corazón y lengua a piedras y árboles. Viste la recia piel de las bestias. Se vuelve contra una civilización que conoce el precio de todo y el valor de nada. Si no tienes precio, no puedes ser comprado. Si no lo deseas, no puedes ser sobornado. Si no tienes miedo, no puedes ser controlado. La brujería es magia popular, la magia de la gente y para la gente. Llamamos al fin de toda pretensión de respetabilidad. Y me gustó mucho este pasaje, o sea, sobre todo la parte que dice que la brujería es el recurso de los desposeídos, los sin poder, los amantes, los abusados, y que es la magia de la gente para la gente. Porque otra vez volvemos a lo que mencionábamos hace rato de cómo todas estas prácticas como no, o sea, son como ignoradas o desvalorizadas, pero justo por la vinculación que tiene de los grupos que las hacían como originalmente, ¿no? Y que al final creo que sí, como todas estas prácticas son accesibles a cualquier persona, muchas de estas son sabidurías como, como muy antiguas, que como hablábamos se pasan de mujer a mujer, como de familia en familia, y que al final ahora ya cada vez más, más personas las están empezando a utilizar. Y bueno, o sea, creo que también, como siempre hablábamos en este programa, de la diferencia como entre activismo y resistencia, ¿no? Y que para a veces para mí el activismo es una actividad como en concreto, a lo mejor, que hacemos una acción particular para un objetivo particular, pero que cuando hablamos de resistencia justo hablamos como de las cosas como del día a día que hacemos, ¿no? Y creo que la diferencia entre a lo mejor las prácticas en Latinoamérica y Estados Unidos es que, bueno, acá en realidad el chamanismo o como tú le quieras llamar, como que casi nunca está como encaminado como eso, como a maldecir a alguien, ¿no? O sea, como que hablabas tú de los amarres, pero creo que en general siempre va un poco más como al interior, ¿no? O sea, de cómo estas prácticas también, no sé, muchas de estas prácticas antiguas, de sobre todo de pueblos indígenas, hablan de cómo al curarnos nosotros podemos curar la tierra, por ejemplo, también. Y que creo que para mí eso es como, no sé, el programa pasado hablábamos con Samara y con Rodrigo como de, ¿no?, lo que ellos estaban haciendo como en términos de la industria textil como para conservar el medio ambiente, y que creo que entonces podemos vincularlo eso también de que, bueno, al final todas las cosas que consumimos también tienen como una afectación en el medio ambiente, y que estas prácticas creo que es una manera como alternativa de dejar de como afectar a tantas personas y a la naturaleza al seguir como estas prácticas, ¿no? Claro, claro. Bueno, y también hay instituciones en las cuales se han encargado de dar visualización a todas estas prácticas ocultistas, tal como lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció todas las prácticas animistas de los pueblos de Surinam. Y bueno, se respetan estas creencias, ya que, bueno, ellos tienen la idea de que esos espíritus están, los espíritus de la zona están descontentos por tantas muertes que hubo en el lugar, digamos, a todas estas tribus, y muchos de ellos tienen miedo de que los ancestros y los espíritus no estén felices, y pues no se sienten contentos, incluso ellos que eran de esa tierra, estando todavía, o sea, regresar a lo que fue su tierra, ¿verdad? Claro, y creo que, bueno, una de las cosas que también me ha gustado de como todo este uso de las prácticas que hacen los activistas, es que también ha como abierto toda esta discusión sobre apropiación cultural, ¿no? Que creo que de hecho me encantaría poder tener un programa sobre ese tema en particular acá, ¿no? Que al final la apropiación cultural es justo como pues hacer uso de cosas que no pertenecen a tu cultura, ¿no? Y que creo que es muy, muy complejo como en un mundo tan globalizado. Entonces, por ejemplo, justo el otro día leí un artículo como de todo este tipo como de turismo psicodélico, donde vas a la selva como a tomar ayahuasca, pero que son como justo prácticas que han tenido las personas indígenas hace muchísimos años, y que, bueno, llegan como esta gente europea, gringa, como a hacerte tu tour de ayahuasca, y como que pierde todo el sentido. Pero creo que, o sea, yo sí creo que ya sea las plantas de poder, cristales, el tarot, o sea, como todas estas herramientas en sí mismas como llaman a ser compartidas, ¿no? Entonces creo que por ahí yo no sé si pueda ser apropiación cultural, porque creo que sí deben ser compartidas y utilizadas ampliamente, pero lo que sí creo es que pues hay gente que es experta en este tipo de cosas, ¿no? O sea, como en vez de tú como tratar de improvisar ahí como algo, ¿por qué no mejor ir justo con las personas que tienen este conocimiento milenario, ¿no? Sí, justamente, bueno, como sucede en la selva del Amazonas, o sea, por algo todas estas personas están tienen este conocimiento, mejor dicho, tan amplio, justamente en el uso y manejo de este tipo de hierbas. Siento que al enfrentarte, por decirlo así, a una planta psicodélica y no saber el control que puede tener esto, incluso puede llegar a abrir portales o cosas que están fuera de la dimensión, y pues de un pronto a otro la gente se empieza a sentir como diferente y no capta bien qué es lo que le sucede, ¿verdad? Claro, y que bueno, y justo como creo que justo las personas que como que son las guardianas de esto son las mujeres también, ¿no? Y como no replicar como estos patrones como neocoloniales o neopatriarcales, como al tratar, o sea, como al no reconocer como esa sabiduría, ¿no? Que creo que es algo siempre muy importante en los movimientos sociales, como reconocer quiénes son esas personas que tienen esa información, quiénes son esas personas que deberían como tener esa voz y no nada más como por este hype que existe, como ahora voy a comprar mi... O sea, por ejemplo, me da mucha risa que ahora que están de moda los cristales, como hay un montón de chicas que ponen amatistas en sus botellas de agua, y chicas, las amatistas son tóxicas. Como no pueden estar en contacto con tu cuerpo mucho tiempo, ni en el agua que te vas a tomar mucho tiempo. Entonces, como que creo que también ahí hay una responsabilidad, y me parece increíble como que estén estas prácticas como siendo utilizadas ampliamente, pero tenemos la responsabilidad de ser respetuosos y respetuosas con este conocimiento y como abrir un libro, como buscar en internet, como realmente si queremos integrar esto en nuestras prácticas de activismo y resistencia, pues bueno, que seamos respetuosos de eso también, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esa estrecha relación que guarda la mujer con la tierra, como ese conocimiento, claro. O sea, la fertilidad, el poder de dar vida, digamos, es como... algo que también los hombres, y que somos bastantes opresores, me incluyo, pues da como resultado a esa manera de quitarle valor o de uh-huh. darle su mérito a la mujer en cuanto a este conocimiento, y pues básicamente es como una réplica de lo que es la madre tierra, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, creo que también... como tradicionalmente como que creo que los movimientos feministas como son los que más han tratado de retomar como todo esto, sobre todo porque sabemos que el ser bruja es a veces como ser excluida, o en algún momento eso fue lo que significaba, como se considera no hacer lo correcto, como no seguir como lo que el patriarcado como te dice que tienes que hacer. Una forma anarquista, ¿no? Exacto, bueno, y que creo que justamente también, bueno, sí, el anarquismo definitivamente creo que es algo que está muy presente como en todas estas prácticas, porque para mí al final el anarquismo es igual a autogestión, y pues lo que decíamos, ¿no? Como todas estas prácticas te ayudan como a tener soberanía sobre tu cuerpo, sobre tus prácticas como diarias, entonces como que por supuesto está súper vinculado como a esto. Y que al final, lo que te decía, o sea, como para mí también todas estas prácticas es una manera de tener resiliencia, o sea, como en un mundo donde te está atacando como todo el claro. tiempo, creo que hacer como uso de estas prácticas como que te ayuda a tener esa entereza, como ese empoderamiento y esa resiliencia, ¿no? Que para mí es súper importante, y que a veces es muy difícil como saber de dónde sacarla cuando te tienes que enfrentar como un montón de cosas todos los días, ¿no? Justo. Bueno, y en realidad como también creo que una de las cosas que es importante mencionar es como que muchas de las como herencias que tenemos como esta visión como de la bruja, y que incluso voy a los ejemplos que hemos tenido aquí, como que vienen mucho de como esta tradición europea, ¿no? Pero que también tenemos un montón de tradiciones latinoamericanas acá, y que, o sea, que al final del día, por más que hubo como presión en esta región, o sea, como que sí vimos un sincretismo que siempre permaneció, ¿no? Y que incluso en nuestras familias, por más católicas que seamos, como sabemos que siempre hay un santo al que le quieren rezar, no. O una práctica, o el listoncito, no sé qué, se lo pones a tal, o sea, como que, o prende la veladora, tal cosa, o sea, como que creo que son prácticas que pues al final sí están un poco más integradas en nuestra sociedad, por más, incluso por los tabús que existen, como que de todos modos, o sea, siguen ahí, son como prácticas súper populares, y que pues a lo mejor, no sé, sería como perder un poco el miedo de como acercarse a eso, ¿no? Sí, claro, y digamos, es interesante eso que mencionas, porque es todo el sistema, ese sistema de creencias que, a pesar de que estamos en el siglo XXI y demás, muchas de nuestras familias todavía lo tienen presente, y es algo que yo veo mucho acá, esa forma sincrética que se da acá en México, o sea, irte a un pueblito y ver cómo todavía tienen sus propias costumbres y tienen su creencia hacia la tierra y demás, y luego hacen como esos rituales a la tierra y para proteger a su mismo pueblo, y al lado, o mejor dicho, dentro de esa misma celebración, pues está un santo, ¿no? Es algo que se valora mucho, bueno, al menos yo lo valoro mucho, y que no solo se da en México, sino en muchísimas lugares de Latinoamérica. Claro, entonces pues yo creo que un poco retomando como todo lo que hemos dicho en esta ya casi hora, pues creo que no es casualidad que estas herramientas se estén utilizando, como no solo en el activismo, pero que también haya como un resurgimiento de todas estas prácticas espirituales en general, ¿no? Y que de hecho incluso hay un movimiento en sí mismo como de, no sé, como que de trabajadores de la luz que se hacen llamar, o activistas de la luz que más hacen un activismo como ese, a esa parte más como del individuo, ¿no? Y que hablábamos el otro día también, por ejemplo, de la cábala, que es una sabiduría súper, súper, súper antigua. De hecho, lo que dicen los cabalistas es que Moisés, Abraham y Moisés fueron como los primeros cabalistas. Y una de las cosas que dicen, que a mí me gusta mucho, hablan mucho de la teoría del espejo, ¿no? Y la teoría del espejo dice que lo que te choca, te checa. Entonces, cuando hay a una persona que te irrita o que te hace enojar, como que tú más bien tienes que preguntarte en ti mismo como qué es lo que tienes que cambiar, ¿no? Y no en la otra persona. Entonces, los cabalistas también dicen que incluso como si tú abres el periódico o prendes las noticias o Twitter y tú ves que hay una guerra o que no sé en qué lugar hay esclavitud o no sé en qué lugar como hay trata de personas o violaciones, lo que sea, eso quiere decir que en ti todavía hay una parte que tienes que trabajar. Y eso a mí como que cuando, o sea, parece muy obvio, pero como que cuando lo leí de verdad que me voló la mente, ¿no? Porque uno, sobre todo cuando es activista, como que se siente como que, ah, pues ya yo estoy poniendo mi granita de arena o como que, ah, yo me dedico esto tiempo completo, pero no, en realidad como también voltear a ver como qué actitudes, o sea, tengo en mí para que eso todavía exista, ¿no? Y el libro que estaba leyendo decía como, bueno, tú estás viendo violencia en la televisión, que a lo mejor es muy extrema, pero eso quiere decir que, ok, ¿qué cosas de tu lenguaje es violento? ¿O de tu actitud con los demás? O incluso, no sé, cuando le hacemos la ley del hielo a alguien, como que eso es súper violento. Entonces, como que creo que una de las cosas que hemos hablado en casi todos los programas es de cómo realmente pues el cambio empieza en uno, ¿no? Y que también todas estas herramientas como espirituales o ocultistas o esotéricas o como lo que quieras llamar, también nos llevan como a ese camino de cambiar a nosotros, de respetar como a las demás personas y de respetar como a la naturaleza, ¿no? Sí, claro, es como el primero observarte y interiorizar y darte cuenta de lo que sucede dentro de vos mismo y para ya luego como poderlo mostrar a los demás. Y justo esto me parece muy, muy interesante porque no sé si a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando, les ha pasado que van en el bus, en el camión y escuchan una conversación y pues parece que le están dando como esa guía, ¿no? Como que si te estuvieran hablando de algo o una pequeña frase que grite a alguien en la calle que va pasando y como que, ah, que sientes que un mensaje checa, para es como, ti, ¿no? Ay, eso era para mí, hasta que dan ganas de bajarse para que no le caiga la piedra. Cierto, pues bueno, entonces creo que eso, como al final del día, para nosotros es importante hablar de este tema porque creo que número uno es como disidencia desde muchos niveles, desde la feminidad hasta como la ecología, la sustentabilidad, como el autoconocimiento, o sea, son prácticas que al final como que quedan fuera del sistema, pero porque al sistema como pues no le conviene que tengamos como esta apertura, ¿no? Así que no tengan miedo como de conectar con su bruja o su brujo interior. Y bueno, Jorge Luis, además de ser un maestro del ocultismo, también es un diseñador gráfico que está desarrollando como proyectos muy, muy chidos. Entonces, dinos como cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Claro, bueno, tengo, bueno, la principal que uso es Instagram, básicamente, y en ella subo a veces un poco de, podría decirlo así, arte digital. Me gusta un poco toda esta cuestión del glitch, el noise y demás. Es aspin-sp. Y bueno, también soy ilustrador y estoy pronto a lanzar mis playeras. Mi marca se llama Saludos Mike y me pueden encontrar en Instagram también como saludos-mike. Y pues espero que me sigan ahí. Si tienen alguna pregunta también pueden hacerlo en este momento que nos queda a nuestro Twitter. Bueno, el mío es igual, aspin-sp, y el tuyo es. El mío es pam-mocar con C. Y también pueden seguir las redes de Radio Nopal, que son radio-nopal, igual en Instagram. Y bueno, como siempre les digo, este es un espacio abierto. Si ustedes nos quieren contar también cómo es su activismo diario, qué tipos de resistencia tienen, hacen fanzines, hacen graffiti, hacen como, no sé, teatro del oprimido, como cualquier cosa que hagan y que nos quieran venir a contar el programa, como feliz. Entonces o me pueden contactar a través de mi Twitter, pam-mocar con C. Y no sé si hay alguien, a lo mejor por WhatsApp, por WhatsApp, Twitter, porque Twitter. Esto fue como una petición que nos hicieron, que sí. Abriéramos como como a preguntas, así que es un momento, amigos. Ah, bueno, igual se me pasó decirles la canción que escuchamos en el corte, se llama Volcán, que es de Mika Montt, Mika con doble C, que es una artista mexicana, y esta es una nueva canción que acaba de sacar hace un par de meses y que me pareció mística, ideal para este programa. Bueno, ¿algún otro comentario que tengas, Jorge Luis, antes de que partamos? Bueno, recuerden también que todos estos programas se suben al archivo de Radio Nopal. Si ustedes entran a radionopal.com, en el carrusel de fotografías, como abajo vienen unos iconitos, y ahí viene como una cajita de archivos, y si le dan clic, ahí pueden encontrar la mayoría de los programas. Vamos a subir este programa, y también están los programas anteriores de defensa personal, así que si tienen muchas ganas de compartir como este programa con alguno de sus amigos, muy pronto tendremos los archivos arriba. Claro, y bueno, algo que me gustaría dar como sugerencia a las personas que nos están escuchando es el hecho de que esto no es algo que te va a, o sea, todas estas cuestiones ocultistas no es algo que te va a acercar hacia un lado oscuro, sino más que todo es como tener la oportunidad o darse el chance de uno mismo de poder tener un conocimiento más allá, o sea, de lo que nuestros ojos pueden ver y que a veces sentimos pero no sabemos qué es, ¿no? Tal como sucede con algún tipo de enfermedades o demás, que con una consulta al tarot o viendo también cómo andan tus planetas y demás, pues te puede dar ahí como un tip o algo de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Claro, y que al final pues justamente son prácticas alternativas, ¿no? De que hay miles, ¿no? Y que creo que se vale como desmitificar como justamente todas estas prácticas, ¿no? Y como experimentarlas por ustedes mismos primero. Claro, y saber que es como un consejo y no algo que va a sucederte, o sea, es como una guía, por decirlo así, como mencioné anteriormente, no es algo premonitorio ni nada por el estilo, como sea, no sé si la palabra correcta sea satanizado, todas estas, todo lo que se refiere a las artes ocultas, sino más que todo es como tener un conocimiento que trasciende todo eso que no se puede comprender, que es un conocimiento un poco metafísico y que ha estado perdurado, bueno, que ha perdurado, mejor dicho, desde la creaciones de todas las civilizaciones en el mundo. Exacto, pues muchas gracias, Jorge, me encantó que estuvieras en el programa. Muchas gracias a vos por la invitación. Pues eres bienvenido cuando quieras venir a hablar otra vez de cualquier tema. Esperemos que este tema les haya parecido interesante y nos vemos dentro de 15 días. Adiós.